Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que... En memoria de uno mismo. Sencillamente haberme detenido, como si pudiera empezar donde mi voz se ha detenido. Yo mismo, el sonido de una palabra que no puedo decir. Tanto silencio vuelto a la vida en esta pensativa carne, en este rítmico tambor interior de palabras. Tantas palabras perdidas en el ancho mundo de mi interior. Y de ese modo, haber sabido que a pesar de mí mismo, estoy aquí, como si esto fuera el mundo. Paul Auster, buen día, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas en esto que es el mundo, justamente como si esto fuera el mundo, porque esto justamente es el mundo. Le falta un tornillo que arranca así, con todas las ganas, con todas las fuerzas y con todos los muchachos acá, hoy vinimos todos. Y se presenta todo el equipo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué lindo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Qué lindo. Buenas, buenas, qué lindo. Igual falta gente. Sí, falta. Sí, para un equipo, para este equipo que es un equipo que se expande y se contrae. Impresionante. Se expande y se contrae. Bueno, estamos en plena expansión. Bueno, estamos Dani, Nacho, Coco, Eterfilo, está Andrés, Marco. Estoy yo, Carlito, está la ampolla. Y el después, bueno, el camino. Resto del equipo está Maxi, que no estará hoy acá, están Maxi, Jonah y Estela. Ahí bien. Estamos para hacer. Impresionante. Estamos para hacer un fútbol 11. No, estamos para hacer un fútbol 11. Impresionante. No revuelvan el avispero. Falta gente, es algo que se dice mucho y muy a menudo. Porque no puede asistir justamente la gente. Pero bueno, no hablemos de esas cuestiones. Por suerte, podemos mantener la distancia, ¿no? Que... Obvio, sí, le hablo acá de lejos. Por eso hablamos fuerte, porque estamos lejos, distanciados. Sin duda. Qué distanciados que todo. Pero bueno, así arranca el programa que se llama El Mundo le Falta un Tornillo y que Carlito, que está hoy en los controles, nos va a decir cómo prosigue. Porque uno veo que arranca y no sabemos por dónde ya quedas. Después de la inercia. Como bueno, el primer día de escuela. Vamos a arrancar este programa de sábado 13 de marzo del 2021, ¿no? No, quería contarles que las vías de comunicación, el teléfono 4334-6679 y el celular... Es el 099-997787, mensaje privado para quienes quieran. Ay, ay, ay. Y bueno, contarles que pueden escuchar Speak FM a través de la web también, además de escucharlo por la 90.7, lo pueden escuchar por colectivospica.sejuntalagente.org, Radio Garden, Simple Radio, TuneIn y Estrema.com, radios/Speak FM. No tienen excusa. El programa además se repite los domingos a las 10 de la mañana y los lunes a las 20 y después lo ponemos en el podcast y vamos a ver si producimos... algunas noticias. Y ahí usted lo puede repetir todas las veces que quiera, digamos. No tiene que esperar que se repita. Oh, sí, sí. Yo conozco gente. Es increíble la tecnología. Yo conozco puede poner gente despertador que... toda la semana. Por ejemplo. No es mala idea. No. Sería un lindo castigo. Buenos días, buenas tardes. Qué lindo. Andrés, creo que la primera participación que tiene. Porque Andrés estaba en el equipo, estaba en otra tarea. La segunda. Ah, la segunda. Ahí va. No es un debut. Es casi, Un debut. ¿Y qué vamos a escuchar? Bueno, tenemos una agrupación santanucense que nos han pasado y de folclore, muy buena. Nos la pasó el querido Enzo Bonici, gran guitarrero de Santa Lucía, si los hay. Y toda gente muy criolla, los orientales se llama la familia Smith. La familia Smith. Tuvieron que ponerse los orientales para que la gente seguro, no sospeche. Seguro, para que la gente sospeche. No, pero muy buen material. La verdad que qué lindo que este tipo de cosas surjan en Santa Lucía. Y vamos a escuchar algo que tiene que ver con nosotros, justamente, con la identidad, ¿no? La letra es de Nelson Cabrera, la música del dúo Los Orientales, y se llama justamente así, Nuestra Identidad. Thank you. de tirinos y corrientes y expresiones sensibles de la gente que a la gente en canciones entregamos. Somos dos corazones que palpitan cuando el pueblo transmite su albedrío y las voces desbordan como el río. Si tormentas injustas precipitan, en el sur de la patria hemos nacido y marchamos a un norte de ideales con bagaje de sueños regionales en procura de largo recorrido. Nuestro nombre es razón y contenido de un sentir visceral los orientales. Romántica y bella del pasado que sedujo y seduce con su encanto, perpetúa su esencia en nuestro canto de aquel místico ayer enamorado. Viva el sueño de paz de las naciones desvirtuando discursos de utopía. ¡Viva nuestra natal Santa Lucía! Sin banderas que marquen divisiones, en el sur de la patria hemos nacido y marchamos a un norte de ideales con bagaje de sueños regionales en procura de largo recorrido. Nuestro nombre es razón y contenido de un sentir visceral los orientales.